Esta historia empieza con un señor viejito, muy viejito, de barba y bigotes blancos y de profesión organillero. Iba por las plazas con su organito que hacía sonar dando vueltas una manija. Pero esto no era todo. No. Cuando algún nene, señor, señora o señorita se acercaba a escuchar su música, podía pedirle una tarjeta de la suerte que uno de sus loros sacaba de una caja. Porque el viejito tenía dos loros. Hola, ¿me da una tarjeta de la suerte? Sí, claro, Tomás. A ver qué dice su suerte. ¡Buenísima suerte! Dice que esta noche tu mamá va a preparar milanesas con papas fritas, la comida que más te gusta. ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! Bueno, ¡chao, pibe! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Del otro lado venía saltando la soga Sofía. Hola, organillero. ¿Me puedes decir la suerte, por favor? A ver, muchacha, ¿qué dice su tarjeta? No tan buena suerte. Dice acá que vas a pisar sin querer un charco y te vas a enchastrar ese vestido tan lindo que te pusiste. Ufa. Bueno, a veces es buena, a veces es mala la suerte, ¿no? Chau, che. Hasta la próxima. Chau, chau, Sofi. Chau. De los dos loros, uno era serio, responsable y ayudaba al viejito en su tarea. Pero el otro loro era un desastre. Estaba esperando siempre el momento indicado para hacer lío. Y justamente esta canción cuenta una de las travesuras del loro un día que caminaba por ahí una señora muy fina, muy elegante. Escuchen lo que pasó.